Una nueva entrega que tiene que ver con el desarrollo, la capacidad y fundamentalmente el futuro y el presente de la provincia, ¿no? Sí, estamos asistiendo en breve a la entrega de los premios Domingo Faustino Sarmiento, que premian a las mejores tesis universitarias, tanto de grado como de posgrado. Esto es un mandato legal, pero además un placer y un gusto reafirmar nuestro compromiso que desde el minuto uno nos trasladó el gobernador Marcelo Rego de apoyar la ciencia, la innovación, una responsabilidad que ahora cabe también dentro de las responsabilidades que tenemos dentro del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Así es que muy contentos de poder estar nuevamente en este Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, que busca ser a futuro la semilla, como dijimos cuando lo inauguramos, de un polo tecnológico para San Juan, donde la ciencia es clave. Por eso, una jornada. ¿En este recorrido qué es lo que encontraron de novedoso? ¿En qué recorrido? En ese recorrido de la elección de los trabajos y de los premios. No, bueno, ha habido un jurado muy, muy calificado, porque han habido profesionales, doctores en distintas materias, que han evaluado cada una de las tesis que han sido presentadas por las dos universidades principales que tenemos en la provincia de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo. Ese jurado en distintas ramas ha evaluado las tesis. Por primera vez hemos tenido una jornada con los tesistas, donde cada uno ha podido exponer, donde cada uno ha podido comentarle a las autoridades del Ministerio, particularmente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuál es el propósito que se proponen con esa tesis, porque de esas tesis pueden surgir programas de investigación. Nosotros tenemos actualmente, de hecho esta semana hemos ya reafirmado la convocatoria a inscripciones para un programa que se llama Apoyarnos en la Ciencia, que lo que busca es ayudar a equipos interdisciplinarios de investigación, y muchas de estas tesis lo que proponen justamente es la oportunidad de abrir programas de investigación en distintos temas. La mayoría de ellos tienen que ver con temas de aplicación en el mundo productivo, que es un poco la impronta que pretendemos darle desde el Ministerio, vincular la ciencia y la academia con las necesidades del mundo productivo. Pero también tenemos una muy buena tesis sobre temas vinculados a la investigación espacial y a la astronomía, que es investigación de base. No nos olvidamos la importancia que tiene también la investigación y el conocimiento científico de base, que a veces no tiene una relación directa con el mundo productivo, pero que muchas veces de esas conclusiones, de esas investigaciones, surgen grandes innovaciones para la producción. ¿Cuáles son los premios? No, los premios son premios, dinero en efectivo que se les entrega a los tesistas. Son 10 tesis de grado y 5 tesis de posgrado que reciben un estímulo monetario. Y como dije recién, la posibilidad a partir de la presentación de esta tesis de que puedan continuar en un programa de investigación y recibir un estímulo para llevar adelante la investigación que proponen en la tesis. Ministro, ¿ya hay un relevamiento causado por los daños de la piedra en el día de ayer a productores de la provincia? Bueno, hasta el momento, hasta hace una hora que estuve charlando con el secretario de Agricultura de la provincia, me informó que ya habían, entiendo, algo así como 11, 12 productores que habían efectivizado denuncias de daños. Nosotros ayer hemos estado recorriendo a través de la Dirección de Contingencias y Riesgo que depende de la Secretaría de Agricultura del Ministerio. Hemos recorrido todo el Valle de Tulum. Las zonas más afectadas, como se ha comunicado, son las de Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo. Cuando digo zonas más afectadas, no estamos hablando de un daño generalizado ni de un daño significativo, sino de daños más bien focalizados, daños puntuales en algunas fincas, y son parte de las denuncias por daños que estamos recibiendo. Esas denuncias por daños entran dentro de un programa que tenemos dentro del Ministerio vigente, que es justamente que entrega un subsidio a quienes pueden verificar un daño significativo en sus cultivos. Ministro, ¿cómo está cerrando el año? Bueno, un año complicado, pero dentro de su órbita, bueno, es bastante amplia y bastante, con muchas pinceladas, pues sobre todo en distintos sectores, ¿no? creo que ha sido un año muy positivo. Claramente no podemos esconder la dura realidad que significa la crisis que ha atravesado el país, de la que la provincia no es exenta, pero ya hemos empezado, se han publicado hace muy poquito los números de empleo del INDEC y muestran, si bien hay un pequeño aumento de la tasa de desempleo, eso está asociado a que ha aumentado la población económicamente activa de la provincia, y junto con el aumento de la población económicamente activa también hay un incremento de la cantidad de gente empleada en la provincia. El indicador aumenta porque hay más gente buscando trabajo, pero algunos, la mayoría de ellos, han logrado encontrar ese trabajo, y eso es un indicador positivo y que es una respuesta también a un esfuerzo enorme que hizo el gobierno para darle sostén al sector privado con una amplia línea de crédito que involucró, arrancando con cosecha y acarreo, que fueron 4.000 millones de pesos, y siguiendo después con una batería para todo el abanico productivo comercial de la provincia por más de 44.000 millones de pesos. Ministro, aprender, trabajar, producir, créditos también para pequeños, pymes, algunos puntos para remarcar. Aprender, trabajar y producir, estamos concluyendo la primera etapa de capacitaciones, se están entregando los certificados correspondientes y empezamos a ubicar a esos capacitados en distintas empresas para que puedan hacer sus prácticas profesionalizantes. Vamos a continuar profundizando todo el trabajo de aprender, trabajar y producir, y ya estamos trabajando junto al ministro de Economía y Hacienda de la provincia, el contador Roberto Gutiérrez, en un nuevo programa de asistencia crediticia para el próximo año, que formará parte también de esta estrategia del gobierno de seguir apostando al sector privado, seguir apostando a los emprendedores. Y esto sí, permítanme destacarlo, ¿no? El gobernador desde el primer momento nos pidió cercanía y territorialidad. El apoyo a emprendedor, más de la mitad de las líneas de los créditos otorgados a emprendedores a través de nuestras agencias están ubicados en el interior profundo de nuestra provincia, ¿no? Jáchal, Calingasta, Barreal, Sarmiento, Valle Fértil, los departamentos del interior por primera vez han podido participar de manera significativa en aprovechar las herramientas que dispone el gobierno nacional para fortalecer esos emprendimientos. Ministro, ¿su equipo va a quedar igual para el 25? ¿Van a haber algún tipo de modificaciones? ¿Cómo lo está evaluando? Equipo que gana no se cambia, se dice en el fútbol. No, el equipo del secretario, la verdad que estoy muy contento. Es un equipo que estamos muy, muy integrados. Son cada uno en lo suyo personas muy, muy sólidas técnicamente. Hemos trabajado muy bien y el equipo de secretarios sigue trabajando y sigue comprometido. ¿Algún objetivo para el 25? Bueno, el objetivo en el 25, entendemos que están dadas las condiciones para empezar a ver un repunte de la actividad económica, de manera que el objetivo principal es, por un lado, continuar posicionando a San Juan en el mundo. En eso el gobernador ha dado muestras de su vocación por instalar a San Juan en todo el mundo, a veces de la mano de la minería, pero entendiendo que la minería es una llave que nos abre muchas puertas, y ya están empezando a dar fruto muchos de esos viajes acompañando al gobernador en contactos con embajadas, con cónsules, con distintos representantes de cámaras binacionales que empiezan a convocarnos también para poder ofrecer productos sanjuaninos en otras partes del mundo. La exportación va a seguir siendo un eje fundamental de nuestra gestión, y junto con ello también lo que tiene que ver con empezar y colaborar con el Ministerio de Minería en la preparación de los proveedores mineros, porque el crecimiento del empleo viene por ahí, ¿no? De la minería y de la mano del mercado externo para nuestra agroindustria. Felicidades, muy amable. Gracias a ustedes. Ministro, por favor, un poquito más acá para la tele.